CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está en la biocompaginación. El tema en frontera sigue generando repercusiones a partir, sobre todo, de una cantidad muy importante de trabajadores pasados al seguro de desempleo, tanto en el departamento de Paysandú como también en el departamento de Salto, afectando también a otros departamentos, Colonia, Río Negro y Soriano. Justamente Gustavo Filippini es vocero de lo que es el centro comercial de Soriano, que estuvo en el Parlamento Nacional realizando una serie de reclamos que van más allá de las medidas que ya han sido aprobadas, buscando algunas otras. Nos decía algunas que se habían pensado, pero que ya les dijeron que no. Nos marcaba algunas que podían ser parte de una fórmula para poder no seguir perdiendo tanto dinero y de esa manera no repercutir en cierres de fuentes laborales. Y también nos marcaba algunas que tendrían que extenderse. Por ejemplo, el tema de las estaciones de servicio, algo que ya lo hemos hablado varias veces. Se ha planteado muchas veces por parte de los legisladores y no ha pasado nada en el Ministerio de Economía. Y es que, por ejemplo, los departamentos como el departamento de Soriano no solamente compiten con el combustible en la compra en Buenos Aires, sino que compiten con Salto, con Río Negro y con Paysandú, que tienen quitas tributarias, entonces venden más barato el combustible y hacen que mucha gente, en vez de irse hasta Buenos Aires, se va hasta Salto y hasta Paysandú y lo compra más barato que Soriano. Y las que sufren son las estaciones de servicio de Soriano. Por eso también hay un pedido de que alguna de las medidas se extiendan a ese departamento. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Gustavo Filippini, titular del Centro Comercial del departamento de Soriano. Sí, la verdad que sí, es bastante complicada la situación. Una situación de 4 a 1 comparado con la Argentina hace muy difícil que la gente que tenga algo de dinero no vaya y cruce simplemente para ver o para comprar o simplemente para ir a almorzar y volver, como hacen muchos, sobre todo en Paysandú y en Salto, que la gente va, cruza, almuerza o cena y se vuelve para atrás. Y bueno, planteamos algunas ideas que tenemos para mejorar la venta acá en Uruguay, que la gente no tenga que irse al otro lado. Algunas medidas no son posibles, obviamente que poner un costo más alto de cruce depende mucho también de CARU, que es la Comisión de Frontera con el Río Uruguay, y no solo Uruguay, depende de Argentina. Y aparte que hay un libre tránsito que hay que respetar, y bueno, en eso entendemos que sí, que es lógico, y que el que tenga plata y quiera puede cruzar y ir. Lo que sí le decimos al que vaya, que a la vuelta puede haber un familiar, un amigo o un pariente que puede quedarse sin trabajo, que todavía no se ha visto eso, no se ha arriesgado, porque los comercios estamos esperando o tentando de que, bueno, haya una buena venta por Navidad, por fin de año, ahora que viene sobre todo el cobro del aguinaldo y el fin de año para tener unas buenas ventas y poder terminar el año de mejor manera. ¿Y cuáles son esas otras medidas que ustedes creen que se pueden tener andamiento? Bueno, la importación mínima, o sea, mejorar los costos que tiene la importación para poder hacer importación acotada, digamos, a algunos productos y en forma lógica, no que haya que hacer una gran importación, sino una importación específica por algunos rubros y tratar de bajar los costos de los servicios de UTE, OCE, Antel que tienen los comercios, que son a veces son bastante grandes, sobre todo en OCE, que nos ponen a todos los comercios en el alcantarillado, que hasta el día de hoy no se sabe por qué, porque en realidad el comercio lo utiliza como si fuera un hogar, una casa de familia, y que nos pagamos el doble. Entonces, bueno, que se puedan rever todos esos costos que tienen los comercios y de esa forma hacer más fácil y más viable a los comercios poder mantener la venta y a su vez también la fuente de trabajo. ¿Hay un pasaje de seguro de paro complicado en este momento ya en esos departamentos? Ha habido un aumento de gente de seguro de paro. En algunos departamentos significativos, como en Salto y en Paysandú, no así en Río Negro y Soriano por ahora, pero bueno, la gente capaz que estamos esperando hasta fin de año y de repente tomar esa medida a partir del 1 de enero. O sea que no es cuantificable hoy, pero seguramente puede ser un problema a partir de ahí que viene. Algunas medidas ya se han aprobado aquí en el Parlamento Nacional. ¿No alcanzan para solucionar el tema? Sí, no alcanzan. Se aprobó en senadores, falta que se aprueben diputados. Esperemos que cambie esa norma para diputados, que incluyan a más empresas. Y bueno, esperemos que de esa forma algo van a ayudar. Obviamente que Además de extenderla, ustedes quieren que, además de extender la medida, en este caso el tiempo de la cobertura, que amplíe la gente que cubre. Amplíe sobre todo los departamentos, porque habla con cuatro, somos cinco departamentos de frontera y hay cuatro que están cubiertos, hay uno que no está cubierto por una oración de un paso de frontera, que es el único departamento que no la tiene, que Soriano esperemos que puedan rever eso y que queden todos los departamentos incluidos en ese beneficio. ¿En qué devolución tuvieron de los parlamentarios? No, entendieron la situación, les pareció sorpresivo de que un tema de redacción, que haya una exclusión por un tema de una redacción o de un olvido o una mala redacción. Y bueno, son contestes de que hay que tomar alguna otra medida, pero que a veces la frazada, como siempre dicen, a veces no es tan larga como se quiere y bueno, hay que tratar de cubrir todo y que se pueda mantener el país. ¿Tu nombre? Gustavo Filippini. Ahí tenían a Gustavo Filippini, representante entonces de los comerciantes del departamento de Soriano. Cambiamos de tema, reforma de la seguridad social. La Asociación de Empleados Bancarios, AEBU, marcó en este caso su postura, que reafirma que esta reforma va a hacer perderle plata a los nuevos jubilados. Así lo indican sus estudios técnicos sobre lo que han dicho tanto Rodolfo Saldán como el ministro de Trabajo Pablo Mieres, en relación a que es una mirada sesgada y que tiene inexactitudes. Bueno, dijo Pablo Andrades, el representante de AEBU, que deberían demostrar eso y que las cifras de ellos son las verdaderas y no la que marcan en este caso tanto AEBU como también los técnicos vinculados a la representatividad de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante de AEBU, Pablo Andrade. La visión crítica ante el proyecto de reforma. Le planteamos a los legisladores que la situación que atraviesa la caja bancaria actualmente tiene soluciones dentro de la ley que actualmente está vigente, que implican que el Poder Ejecutivo habilite que las empresas privadas, las patronales bancarias, aporten el 100% del aporte que está definido por la ley, y al mismo tiempo le planteamos que el proyecto de reforma tiene una serie de efectos negativos, con caída de jubilaciones trabajando más años, con caídas que superan el 30% en algunos sectores, y va a tener un efecto del intento de adecuar la caja bancaria al régimen de AFAP, en el cual le estaría significando a que toda la sociedad contribuya con 2.200 millones de dólares para financiar que las AFAP reciban los aportes jubilatorios de los trabajadores de la actividad financiera. Por eso el planteo esencialmente tuvo una serie de propuestas. Hicimos también una propuesta vinculada a que, dadas las diferencias que hay entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales a la hora de definir cuál es el monto de la pérdida, quiénes pierden, quiénes ganan, el Senado pueda desarrollar algo así como una auditoría con técnicos independientes para definir claramente cuáles son los impactos que esta reforma tiene, que para nosotros son de pérdidas muy grandes en términos de ingresos y al mismo tiempo el castigo de continuar extendiendo la edad laboral más allá de los 65 años. ¿Cómo cayó que justamente esos informes que hicieron, en este caso, la representatividad de los trabajadores del BPS, que hicieron ustedes en relación a esa pérdida que se da con esta reforma, haya sido criticada por parte del ministro de Trabajo, Mieres, y también Rodolfo Saldán, y hablen de sesgos o de inexactitudes? ¿Cómo se toma eso? Bien, nosotros lo que decimos es que es posible que haya diferencias en cómo se calcula. Esto es un cálculo de proyecciones que toma un montón de variables y pueden haber diferencias en cuanto. Lo que no es tan claro es cuáles son el origen. De hecho, nosotros vimos que el Poder Ejecutivo cuantifica menos de lo que va a significar cambiar al régimen de AFAP que lo que le da a la caja bancaria y a nosotros, y no tenemos ningún elemento de análisis para contrastar o para evaluar. Por lo cual, si hay números diferentes que se tienen que presentar, y simplemente eso no da para acusar de mentir a quien llega a un cálculo diferente. Acá lo que hay es diferentes formas de analizar el mismo fenómeno y lo que hay que juntarse a discutir cómo se lauda. Porque de alguna manera lo único que no puede pasar es que la gente no sepa si este camino es peor o mejor que el actualmente tiene. Pero el Poder Ejecutivo se dice que esta es una reforma que unifica todo el sistema, que es más o menos lo que se reclamaba desde los sectores sociales. Esta reforma lo que unifica es un modelo por deterioro. Es decir, unifica en primer lugar porque nos lleva a todos a un régimen mixto, que evidentemente, tal cual demuestran los propios cálculos del Poder Ejecutivo, rinde menos que una jubilación solidaria de reparto. Por lo tanto, es una unificación a la baja. Y en segundo lugar, no unifica a un elemento fundamental, que es que el aporte a la seguridad social no provenga solamente de los puestos de trabajo, que provenga también de las actividades productivas, de la productividad que genera el cambio tecnológico, la reconversión laboral. Es decir, todos los efectos que tiene hoy el mercado de trabajo están fuera de la discusión de esta propuesta de reforma, por lo cual es una unificación para detrimento de las jubilaciones futuras, sino en favor de la gente. Me decías que hubo consultas dentro del ámbito hoy parlamentario. ¿Qué preguntaban los legisladores a partir de los números que presentaban ustedes? Nos preguntaron, las dos preguntas fundamentales se centraron en esa vía que tiene la Caja Bancaria para resolver sus problemas, incrementando al 100% el aporte de la prestación complementaria patronal, ese gravamen sobre los activos que las empresas financieras pagan por debajo del máximo legal. Y la segunda pregunta fue en torno a el costo de esa transición a un régimen de AFAP, en el cual la diferencia con el Poder Ejecutivo es de 700 millones de dólares más que lo que ellos evaluaron. Ahí tenían la palabra entonces del representante de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay en la Comisión Especial sobre la Reforma de la Seguridad Social. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Universidad de Trabajo, que de alguna forma comienza a aplicar lo que son las transformaciones curriculares dentro de la transformación educativa. Pereira, representante de UTU, de la dirección de UTU, estuvo conversando con nosotros, nos dio detalles de cómo vienen preparándose en esta actividad del ámbito de la enseñanza, en la escuela técnica, los cursos nuevos que aparecerían el año que viene, muchos en el interior del país, algunas tecnicaturas nuevas también, y lo que tiene que ver con acuerdos, por ejemplo, con ANCAP para becas, en este caso que no van a recibir pagos, pero sí darán educación en materia laboral a distintos estudiantes. Escuchamos lo que decía. Un convenio en que ANCAP permite a nuestros alumnos ir a hacer pasantías no remuneradas dentro del organismo. Son pasantías muy amplias en la parte desde rematador hasta técnicos en la parte industrial. Son la posibilidad de 21 tecnicaturas diferentes e ingresar a ANCAP. ¿Cuántos cupos hay? No hay límite de cupos, o sea, a medida que la empresa entiende que puede brindar este servicio, va avisando y nosotros le vamos mandando a los estudiantes. ¿Qué duración tienen las pasantías? Las pasantías pueden ser de un año y medio, pueden ser de menos según si son curriculares, o sea, no más de un año y medio. ¿Se sabe qué departamento se van a cubrir? Y eso lo va a determinar ANCAP. Así que puede, o sea, ser cualquier lado del país. Puede ser cualquier necesidad que ANCAP tenga en diferentes plantas, nosotros, y si nosotros tenemos el curso en esos lugares, está abierto a lo mismo. ¿Cómo se eligen los estudiantes? Eso ANCAP hace la solicitud y nosotros, mediante estudio de los centros educativos y la comisión de pasantías que nosotros tenemos, se hace la selección. ¿Y cómo se anotan? ¿Cómo se pueden inscribir? Por llamados. Nosotros lo ponemos en la web o los mandamos a los centros educativos. Específicamente, de repente, si hay solicitud de rematadores, va al centro educativo donde está la parte que se dictan esos cursos y ahí se hace la selección de los que se inscriban. Pereira, bueno, comienza el próximo año, bueno, termina un año, va a empezar el otro. ¿Qué novedades hay en la UTU? Bueno, la UTU venimos muy bien con la transformación curricular. Durante este año ya se transformó lo que nosotros llamamos el FPB. Para el año que viene vamos a abrir nuevos cursos. Estamos haciendo la transformación de un bachillerato técnico profesional, que lo vamos a hacer en 4 orientaciones, que es nuevo, digamos, va a venir ahora a CODICEN para ser aprobado. Y después estamos abriendo nuevas tecnicaturas en el país. Por ejemplo, una de logística, de audiovisual y automatismo en control en 33. Se va a abrir una totalmente nueva en Salto de hortifrutícola. Vamos a continuar con el tecnólogo cárnico en Melo y, bueno, tenemos varios cursos de ese tipo. Y después vamos a ampliar la oferta educativa del bachillerato bilingüe en informática en diversos puntos del país. Ahí la limitante un poco son los docentes, o sea que no podemos expandir mucho porque no tenemos muchas veces docentes que puedan dar la asignatura en inglés en las áreas tecnológicas. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de director de la Universidad de Trabajo del Uruguay. Este fin de semana el sector ciudadano del Partido Colorado tuvo reuniones y definió llevar adelante la propuesta de candidaturas únicas a la intendencia departamentales a las 19 de los sectores multicolores, es decir, con acuerdos con el Partido Nacional, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. Esta es una propuesta de Ciudadanos que se va a trasladar hoy al CEN Colorado, que es el órgano máximo de ese partido, a fin de ver si logra las apoyaturas necesarias. La única intendencia que tiene Partido Colorado justamente no es del sector ciudadano, es del otro sector, Ballista, que es del sector que conduce Tabaré Viera. Richard Sanders es el intendente. Pero además se avizoran algunos problemas. En principio, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en el departamento de Salto. Ya en la elección pasada, cuando la calle Pou intenta imponer un candidato blanco desde lo que es la comisión de la represa de Salto Grande, eso molesta a algunos colorados, entre ellos a Germán Coutinho, que tampoco es del sector Ciudadanos y que seguramente va a intentar nuevamente ser jefe comunal del departamento de Salto en las próximas elecciones. Dentro del Partido Nacional también hay algunos bemoles, porque en el departamento de Canelones, por ejemplo, Alfonso Lereté ha salido a manifestar que él estaría de acuerdo con lograr acuerdos políticos de la coalición multicolor para la Intendencia Canaria. Pero tiene en este caso un enfrentamiento, diríamos, hasta con su propio sector y concretamente con Amin Nifuri, ya que la banca que él ocupa es de Amin Nifuri, porque Amin Nifuri está ocupando la banca en el Senado que es de Álvaro Delgado, que como ustedes saben se desempeña como secretario de la presidencia. Aquí podría terminar pasando algo que sucedió ya en el Partido Nacional entre Alejo Umpierres, hoy intendente del departamento de Rocha, y el ex senador José Carlos Cardoso, también de Rocha, donde a partir de problemas de salud que tuvo el representante de Rocha en el Senado, José Carlos Cardoso, luego de un accidente que tuvo en su auto, generó una caída en el ámbito político que hizo que quien lo estaba supliendo primero en la Cámara de Diputados, que era Alejo Umpierres, comenzara a tomar fuerza política y terminó siendo el intendente. Con algunas discusiones porque no se pusieron de acuerdo en qué ir uno y en qué ir otro, y con un triunfo electoral claro por parte del propio Alejo Umpierres. Bueno, aquí podría darse lo mismo, porque en caso de que se vuelva a disputar esa banca de diputados, Alfonso Lereté le ha tomado ya el gusto y la responsabilidad a esa silla en la Cámara de Representantes. No es tan fácil que se corra para que vuelva Amin Nifuri en caso de querer hacerlo. Por lo tanto, allí también, reitero, se puede dar lo mismo que en el departamento de Rocha. ¿Qué dijo Adrián Peña, ministro de Ambiente y uno de los líderes del sector ciudadano, sobre esta intención de acuerdo a nivel de las comunas? Bueno, vamos a escuchar. Que son los convencionales nacionales de todo el país, está definiendo y está solicitando al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que avance en esa línea. Nosotros creemos que la herramienta de la coalición es imprescindible con el formato que se acuerde y con la dimensión que se acuerde, pero es fundamental en muchos departamentos, para nosotros en la totalidad, poder comparecer bajo un lema común en las elecciones departamentales, no solo en Montevideo. Este tema, obviamente, es un tema de debate interno, pero es lo que está quedando resuelto hoy a nivel de la Asamblea Nacional y que estaremos trasladando el próximo lunes al Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Avanzar en un lema común en todos los departamentos del país de cara a las departamentales. Departamentos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, donde es fuerte el Partido Colorado es el departamento de Rivera, ¿cómo se podría llegar a...? Sí, nuestra aspiración es que sean todo el país, y eso obviamente incluye a aquellos lugares donde es gobierno el Partido Nacional, donde es gobierno el Frente Amplio y donde es gobierno el Partido Colorado. Esa es la aspiración base, digamos, de Ciudadanos. ¿Y cómo sería? ¿Marcarían el voto en las presidenciales? Ir con un lema como fue en Montevideo, donde fuimos todos bajo un lema, en este caso fue el Partido Independiente, nuestra preferencia es ir con un lema definido que no sea de ninguno de los partidos que compiten en octubre, pero sí comparecer bajo un único lema ¿verdad?, en las elecciones departamentales. Final de año siempre es motivo de pasar raya y evaluar. Ciudadanos tiene responsabilidades importantes a nivel del Gobierno Nacional. Tiene la conducción del Ministerio de Ambiente, pero también la conducción del Ministerio de Ganadería. Preside la empresa más importante del país, que es ANCAP, y lleva adelante la transformación educativa, que es para nosotros la transformación más importante de este periodo de gobierno. Pero a su vez tenemos decenas de compañeros en responsabilidades de gobierno, y hoy fue un momento para escuchar y para saber de primera mano en qué está la gestión en cada uno de los organismos donde participamos. Nosotros creemos que tenemos un rol importante en el actual gobierno y tratamos de mostrar gestión. Creo que Ciudadanos tiene un diferencial, que es la posibilidad de demostrar buena gestión en el gobierno. La Federación de Cooperativas de Consumo estuvo en la Comisión de Reforma de la Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Recordamos que esta comisión en principio estaría recibiendo delegaciones hasta mañana martes. Después ya comenzaría una discusión interna entre los propios legisladores. Estuvo allí entonces Rosario Perdomo, Marisol Fuentes y el asesor legal, el doctor Sergio Reyes. Esta Federación de Cooperativas de Consumo plantearon una serie de problemas que le genera la reforma, algunos debes que tiene la misma, por ejemplo, en el tema de lo que es el sistema de cuidados. Vamos a escuchar lo que decía. Exacto, es decir, por ejemplo, básicamente sabemos que suponemos, digamos, por los estudios que hay, que se han difundido, de que la reforma va a generar una reducción de los gastos del Estado, bueno, no sé si hablan en orden de 600 millones anuales, por ejemplo, de dólares. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que esto tendría que tener ya en el esquema de seguridad social una definición acerca de cuáles van a ser los destinos. Por eso es la necesidad que entendemos nosotros de poder abordar un sistema de seguridad social en general. ¿Se llevaron alguna respuesta hoy o no hubo, en este caso, más que una exposición por parte de ustedes? No, lo que tomaron hoy fue la exposición nuestra. Se valoró muchísimo la humildad y el contenido de lo que nosotros expusimos. Y bueno, lo nuestro más que nada fue una reflexión y un pedido de que haya una apertura para que esto pueda surgir, como decíamos, de una conversación también con la sociedad, porque esto no implica solamente un tema de gobierno, sino de Estado, y es parte de lo que nos va a afectar de aquí a 40 años. Falta diálogo, entonces. Apostamos a que haya una apertura para que se pueda aportar. Nosotros, como movimiento cooperativo, lo decíamos a partir de la ley, nos hemos acostumbrado a lo que es la cogestión de política pública y hemos tenido y marcado presencia en muchos lugares en los que cogestionamos la política pública referente al sistema cooperativo. Y seguimos apostando a que ese es el mejor método de trabajo cuando se trata de legislación que afecte más que nada eso, ¿no? También resaltaron los datos que dimos de la cantidad de puestos de trabajo, de la cantidad de cooperativas que hay, de la respuesta que tuvieron las cooperativas frente a la pandemia, que lo resaltaron como nosotros constatamos por estudios que se han realizado de que se mantuvieron los puestos de trabajo en su amplia mayoría, ajustando salarios y todo, pero permitiendo que los trabajadores de las cooperativas mantuvieran su fuente. ¿Cuántas cooperativas más o menos y qué universo de personas abarca más o menos la federación? Nosotros tenemos en cooperativas de trabajo hay casi 1,000 cooperativas, más las cooperativas, sí, más las cooperativas sociales, más las cooperativas de artistas. Más de 9,000 puestos de trabajo. Y del mundo cooperativo, de lo que significa el mundo cooperativo, un 37% son cooperativas de trabajo que generan empleo. Y un 34% de los cooperativistas, de los fuentes de trabajo, también son en cooperativa de trabajo. O sea, no solo el número de cooperativas, sino el número de puestos de trabajo. Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay es una organización que está cumpliendo este año los 60 años y representa a las cooperativas de trabajo, a las cooperativas sociales y a las cooperativas de artistas y anexos. Nosotros siempre hemos tenido, frente a cambios que se vaya dando en la legislación y que nos afecta, una conducta proactiva de analizar y de hacer propuestas. Nos parecía que en una coyuntura como se estaba dando, donde va a haber un marco de todo el régimen, era importante aportar desde nuestras organizaciones. Venimos haciendo actividades para interiorizarnos del tema y para hacer propuestas concretas. Por eso hoy nos acompaña también nuestro referente legal de la organización, el doctor Sergio Reyes, y en eso fue lo que vinimos a plantear de alguna manera. Uh-huh. La importancia que tienen para nosotros las personas, que son el eje de nuestras organizaciones, también en esa etapa que viene al finalizar el trabajo, que queremos que se siga teniendo una vida digna, y en la medida que nosotros podamos aportar para contribuir a hacer temas vinculados, por ejemplo, a sostener el tema de cuidados, que vemos que no está incluido y nosotros hemos trabajado muchísimo por ese tema en periodos anteriores aportando desde las cooperativas. Entonces nos parecía que uno de los temas a resaltar era ver que la reforma de seguridad social hay aspectos que no aborda y que a nosotros nos preocupan. Y después también veníamos a pedir más información, porque parte de lo que nos parecía importante es que hay algunas áreas y puntos que lo puede resaltar más el abogado, donde no tenemos la información suficiente como para poder elaborar Sí, con la información que existe, ¿en qué medida afecta el trabajo de las cooperativas? ¿Cómo va a afectar esta reforma? Un aspecto que es importante destacar es el hecho de que las cooperativas de trabajo quedan insertas en el régimen general tal como estaban anteriormente. Quiere decir, eso es importante porque en Uruguay eso es un avance muy significativo en relación con las legislaciones de otros países acerca de seguridad social. De todas maneras, las cooperativas de trabajo tienen casi la misma problemática que el conjunto de los trabajadores del Uruguay. Las cooperativas de trabajo son empresas en las que se aúna en las mismas personas el hacer, en la producción de bienes y servicios y la gestión, y una de sus problemáticas es la carencia de capital, los trabajadores. También la Federación de Funcionarios de Salud Pública estuvo en la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Martín Pereira, presidente de la FFSP, habló de la necesidad no de aumentar la edad de jubilación, sino de bajarla en el ámbito de la salud a 55 años. Lo escuchamos. En lecciones generales, la que llevamos adelante desde el movimiento sindical, con trabajar más años y cobrar menos jubilación, y en la particularidad lo que tiene que ver los trabajadores de la salud, como lo venimos planteando históricamente, es que se baje a 55 años de trabajo para los trabajadores de la salud. Le propusimos trabajar en conjunto con el Senado y con diputados, si hay que traer informes, números arriba de la mesa o informes técnicos, lo que tiene que ver el esfuerzo diario de los trabajadores de la salud, lo que puede ser enfermería, laboratorio, los auxiliares de servicio, como de las demás funciones que hay dentro de la salud. Y bueno, fue receptiva la comisión, hubo varias preguntas con el planteo que hicimos, y bueno, estamos a las órdenes para trabajar con los senadores en primera instancia y con diputados después para lograr que los trabajadores de la salud tengamos una reducción en los años de trabajo. ¿Base al apresuramiento, todavía confían en la posibilidad de un diálogo social como lo plantean? Bueno, creo que el gobierno está a tiempo. Lo que ha elegido ahora es no dialogar con el movimiento sindical. Se presentó el proyecto públicamente y a los 15 días recién se llamó al PCNT, al Ministerio de Trabajo, a dialogar. Creo que el gobierno puede recapacitar. Son reformas que no son reformas que se vayan a cambiar en el próximo gobierno o en el que viene. Son reformas de 20, 25 años, 30 años, que creo que tienen que tener los mayores consensos posibles. Estamos todos de acuerdo que el sistema de jubilaciones tiene que tener una reforma, pero acá se está reformando únicamente lo que es el sistema de jubilaciones y no la seguridad social en general, que tiene que ser más abarcativa, trabajar lo que es la primera infancia, lo que es la discapacidad, que se ven reducidas casi en un 20% las prestaciones por discapacidad, porque la seguridad social no es solo la jubilación, nos acompaña de antes en la serie hasta después que nos morimos, y nosotros queremos discutir globalmente esta situación. Ya la hemos solicitado. Nos vamos, Vicente Lima del Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, se los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.